Sin hablar, los momentos que pudimos compartir, los abrazos que se quedaron sin dar. Ha corrido tanta vida entre nosotros que no se borra con un simple adiós. Prohibido olvidar las cosas que nos daba por soñar, las penas, alegrías y locuras, la risa que nunca llegó a faltar. Fuimos sola, fuimos fuego, fuimos viento, fuimos todo lo que quisimos lograr. Algo de ti se ha quedado en mí, no te miento. Algo de mí se ha quedado en ti, te lo cuento. Seguirás caminando por allí, estaré caminando más acá, pero yo en mi recuerdo el tuyo llevaré para siempre. Algo de ti se ha quedado en mí, no te miento. Algo de mí se ha quedado en ti y te lo cuento. No importa dónde tú tengas que seguir, no importa que yo deba continuar, aquí en mi equipaje siempre llevaré un sello que dice prohibido olvidar. Siempre llevaré un sello que dice.